Bienvenidos a esta nueva emisión de esto que se llama Play Me Show, o las dos. Play Me, pero que es un show. Como le quieran decir. Y así, bienvenidos a todos. Este es el... Pues como no tenemos números de episodio, este es el del número, el del 7 de diciembre. Estamos en vivo. Este es el que le siguió a... al cover número 2. Eso. Sí, y pues, como siempre, traemos harta música y varias notitas que comentar, varias cosas que, pues, que han pasado, ¿no? Y que nos late guaguarear de eso. Y como cada miércoles ya estamos por acá, andamos por otro lado, ahora no está el clásico. Bueno, para los que están aquí en vivo escuchándonos, no estamos en el clásico chat de la página. Estamos probando en Mixler, precisamente por la onda de que muchos nos han estado escuchando en vivo en sus iPods y iPhones y Android y todas esas ondas. Sus paranoid Android. Entonces, para que puedan también entrar y desde ahí mismo pueden estar en el chat y demás. Desde la comunidad de su smartphone. Ajá, exacto. Eso. Entonces, queremos ver... probar a ver qué tal sale, si no pues ya nos retachamos, no hay bronca por eso. Y pues bienvenidos otra vez, yo soy Eric Limón, ya escucharon a Mona y a Diego. Hola. Hola, hola. Ahí está, de volada, como guión. Y y esa rola que pues sonó hace unos instantes fue una canción de un soundtrack de un videojuego, de hecho. No sé si recuerdan si jugaron alguna vez Crash Bandicoot. Efectivamente. Claro, sí. Ay, ¿no lo jugaste, Mona? Sí, sí, sí, lo jugué. Sí. Ah, era buenísimo, como dice el Diego, ¿eh? Era el zorrito este que... ¿Pero de qué es? De... Pues es una onda así como ¿de qué consola? O sea, ¿en dónde lo jugabas tú? Estaba en PlayStation. En PlayStation. Es que yo nada más tengo un Nintendo 10. Nah, pues así no, chava. Ya, aparte, pues fue antes todavía, ya. Si fue antes, no, pues no, ni idea. Ah, sí, puro. O sea, cosas vieja así escuela, desde vieja escuela. Antes, o sea, no. Sí. Tú puro Kinect para acá, ¿no? Sí, Simón. Bueno, pues yo nada más juego Angry Birds y Plantas vs Zombies y ya. Bueno, yo nomás busco minas. Ajá, busca minas. Yo nada más jugó Tetris. Pero en 3D acá. Y en chida. Y bueno, la rola se llamó Twister Insanity Island. Y los que hicieron el soundtrack es unos tipos que son pura onda a capela. Se rifan todo lo que... las voces y las armonías, más bien con pura voz. Y se llaman Spiral Mouth. Y pues ellos hicieron ese soundtrack y pues ya nada más de onda, como es. Está loco, ¿no? Como ¿cómo se llama? El que canta Don't Worry Be Happy. McFerrin, como Bobby McFerrin. Ajá. Bobby McFerrin, que ya se lo fusilaron en Gobernación, ¿no? Con el comercial del chiflillito. Ajá, sí, yo decía que lo había escuchado en otro lado. Qué mal plano. Sí. Sí, porque, pues, a ver, ¿qué pasó? Oye, ¿han visto sí. El otro comercial en el que están buscando a una niña? Así que es algo como de las drogas o algo así, pero que gritan: ¡Sofía! ¡Sofía! No, ah, sí, que quién sabe dónde está. Sí, tus hijos, no sé qué, bla, bla, bla. Pero cada que lo veo, sí. Me acuerdo de Walking Dead. Bueno, sí, oye, eso lo aplica para quien vea Walking Dead. Porque, bueno, sí, dale. Pues porque una chavita desaparecida en el bosque y se llama Sofía. Es la de Walking Dead. Oye, ¿qué onda con el final de temporada de Walking Dead? La verdad, así fue. No sé, me dejó traumado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú ya lo viste? Y esperando sí, por más. Sí, lo vi. ¿Sí? Pero lo vi hasta apenas el domingo, porque no lo pude ver la semana pasada. Sí, The Walking Dead. Yo nada más he visto la primera temporada. estás. No, es que luego ya se pone mejor. Bueno, la verdad, tiene muchos capítulos de relleno. De repente, o sea, como que se van ya por la onda del drama. Ajá, mucho drama. Y no mucha acción. Las relaciones como amorosas que se traen por ahí. Eso me cae regordo. ¿No? Ajá. Entonces, de repente, pues, hasta hubo un capítulo donde nada más creo que metieron un zombie nada más por no dejar. O sea, para que la gente no se olvidara que eso se trataba. Sí. Porque todo lo demás fue así, puro dramón. Ay, sí. Ay. Pero bueno, ni modo, ya. Pasaré, la veré uno de estos días. De que me la pasen. Cuevana está de tu lado. Exacto. ¿Y qué onda? ¿Vamos a poner música, no? ¿O qué? Sí, pues sí, a ver, ponte otra de una vez. ¿Cuál quieres, digo? Nos podemos poner la de Charly García, digo, para calentar con un clásico. Sí, ¿cómo no? A ver, va. Se llama Reloj de Plastilina. ¿Reloj Chéquenla. De Plastilina? Órale. Ya, ya empezamos, jalanse para acá. Ya, dale. Voy. Pensé que nadie iba a matarme. El tiempo pasó entre rayuelas y cometas, entre un amor y bicicletas, y aunque estuviera solo sabía jugar, aunque quisiera llorar. Llegó el invierno y anduve tiritando en cualquier lugar y solo pude llorar. Alcanzar lo interminable, rebotando en la pared, dando vueltas en el aire mientras el payaso hace la red. Nadie pudo ver que el tiempo era una herida. Lástima la sed y no salí con vida. Yo quiero llorar. Reloj que no existes más, ya no te puedo esperar. Mientras el payaso hace estas cadenas, si el tiempo no es amigo, no importa más. Yo solo quiero jugar. Jugar. Jugar. Yo lo quiero ver jugar. Eso fue Charly García, Reloj de Plastilina. Y, qué rolot. Ajá, ándale, un clásico, ¿no? Un clásico de Plastilina. En un disco del, creo que del 90, algo así, finales de los 80, principios de los 90. Filosofía Barata y Zapatos de Goma. Órale. Así se llamaba el disco. Sí, suena bonito, suena bonito. ¿El disco sí, o la rola? El disco es bueno. Fíjate que es como de los todavía considerados clásicos, pues, de Charlie. O sea, ya es que de por sí tiene, yo creo, como... Ah, tiene 1000 discos, ¿no? Sí, tiene muchos discos. Entonces, pues, evidentemente siempre habrá unos que estarán mejores que otros y algunos que habrán sido como más relevantes, y este es uno de esos. Entonces, ¿sabes? Lo pueden escuchar. Por ahí Cerati en varias de las canciones tocó la guitarra. Sí. ¡Oh, Cerati! O sea, sí, ya. Antes de que se quedara de Bello Durmiente. ¿Todavía? Sí, todavía. ¿Todavía? Changos. Hijos. No, pues, pobre. Ay. Ya lleva un ratote, ¿no? Sí, ya un buen como... Ya más de un año. Más de un año. Ah, pobre. No, pues a ver si ya van a darle el beso para que despierte o qué. Sí, pues, quién sabe, ¿eh? Porque ya está muy delicado. Y pues, sí, ya es un buen de tiempo, la neta. Es mucho tiempo, la verdad, como que ya las expectativas ya se fueron apagando un poco en ese sentido, ¿no? Sí, si de por sí, si fuera una semana, pues no, si te tomo, si te afecta, ahora imagínate. Oye, no, pero el bulto, ¿cuánto tiempo estuvo dormido? Como 30 años, ¿no? Pues sí, pero imagínate, Cerati cuando se despierte no va a saber ni quién fue. Ah, ¿cómo no? El bicho antropomorfo. Sí, sí, Cerati fail. Sí, pero con hashtag, ¿eh? Lo puso acá. O a lo mejor, mira, va a ser el único que sobreviva al 2012. Ándale, va a despertar. Sí, sí, se va a despertar. Ah, así como de Walking Dead. Lo que te iba a decir. Exacto, así se va a despertar en un mundo de zombies. Va a despertar y todos vamos a estar así en modo zombie, comiendo tripas. Así. Qué maldad. Pues va, a ver qué pasa con él, Cerati. Pero bueno, eso no era, ¿qué? Pues ¿cómo ves si de una vez le...? Sí, pues yo lo iba a ligar con esta onda. Ah, dale, dale, dale. Pues sí, o sea, si Cerati estuviera acá en su 5, pues seguro, bueno, hubiera sido chido que viniera al Super Vive Latino, ¿no? Ah, que ya todos bien emocionados, que... Yo no. Ah, pues sí fue como que el anuncio, ¿no? Que ya todos estaban... Bueno, todo el mundo hablaba de eso y que cómo vieron y que van a venir acá, Así que, a ver, Diego, échate toda la lista. Ay, así como... Pero por orden de importancia. Ah, sí, no, ni siquiera por... No por orden alfabético, por orden de importancia. Ya, a ver, además, Diego. ¿Qué? Pues causó mucha expectación porque pues ahora sí que no estamos todavía ni en 2012 y ya... Sí, ¿no? Ya lo anunciaron. Estaban en el cartel y entonces... Pero venían aquí por orden alfabético. Entonces ahorita los vamos comentando. ¿Vale? Va, a ver, vamos, órale, a empezar. ¿Cómo va? Porque hay va que a estar depurar. Adhesivo. Alfonso André, que será de la barra. Mandititita, Antidoping, Anton Rever, Austin TV, Black Tide Drink, Pierre Café Tacuba, Capo, Caramelos de Cianuro, Caravana, Carla Morrison, Catupe Cumacho, Comisario Pantera, Dedo Caracol, Defcon 2, Denver, Descartes Acán, Disidente, DLD, Doctor Fanatic, Eddie Los Grasosos, El Brujo, El Personal, Bumburi, Estirpe, Flema, Forastero y Manicomio Clan, Foster the People, Francisca Valenzuela, Furlan, Gigi Gross, Gol Bordelo, Aragán y Compañía, Hello Seahorse, Hocico, Hueco, Ilia Curiaki, ¡woo! Instituto Mexicano del Sonido, Jaime López, Jauría, Javier Amena, Yastec, Juan Ciderol, Jumbo, Capanga, Casabian, ¡woo! Kinky, La Lupita, La Vida Bohem, Los Caligaris, Los Exquisitos, Los Infiernos, Los Kung Fu Monkeys, Los Patita de Perro, ¡woo! Los Tacapulco, Madness, Malak, Mamás Tróficos, Manel, Manos de Topo, Mascatesta, Molotov, oh, Monareta, man. Monocordio, Napoleón Solo, Niña, Non Palidez, Perroski, Fito Torres, Puerquerama, Cubo, que yo pensaba no que ellos ya, en fin. Riesgo de Contagio, Robota, Rod Levario, Screaming Headless Torsos, Sectacor, Selectron, Señor Flavio, SFDK, que la verdad eso sí nunca lo he escuchado, perdonen mi ignorancia. Shokoka, Siddhartha, Escampida, Sol Pereira, Sonido San Francisco, Suavias Hell, Sistema Solar, Tamales de Chipi, Tanque, El Funken, Desconecté, The Vulture, The Wookies, Selecta, Triciclo Circus Band, Tropical Forever, Tibion de Radio también, Urs Bajo el Árbol, Before Volume, Vetusta Morla, Vicente Gallo, Voltax, Grok y Zoe. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, Diego! ¡Bien! ¡Cientos! Ahora respira un poco. Y Y ahora hacia atrás. Empezando por Zoe. Ahora de reversa, mami. De reversa, Diego. Pues ya salió Diego con su... Ya vimos cuál es la que... Sí, ya vimos cuáles son sus favoritos. Van a ver, la verdad, los que yo vería, otra vez repasando un poco la lista, pues evidentemente cosas como Monocordio, Denver, Carla... Sí. Pensé que iba a estar esta vez Natalia, pero pues ya, ni modo, no se me Siempre está, ¿no? Pues a Foster the People, aunque no son como santos de mi devoción, pues sí los vería. Ilya Kuryaki, definitivamente sí hay que ver esa reunión. A Kasabian, que pues yo alguna vez los vi. Bueno, la vez anterior que vinieron me tocó verlos y pues sí dan un muy, muy buen show. Los Exquisito también siempre son garantía. Madness, pues son leyenda tal cual. No sé, Manos de Topo son muy, muy, muy, muy cagados. Sus canciones son muy chistosas y el vocalista canta horrible, pero sí, son muy, muy buen coto. Se Obviamente, divierte. Eric y yo estamos de acuerdo en que los Screaming Headless Dogs, pues sí, es un show que habrá que checarlo muy, muy, muy de cerca. Sí, cómo no. ¿Qué más? Pues evidentemente Tibion de Radio. También. Y bueno, creo que por ahí terminaría más o menos mi lista. Sí. De lo que a mí me gustaría ver. Ey. Yo, pues les recomiendo, tengo un amigo de mi escuela, es el... Jalaron a su banda, que son los Triciclo Circus Band, y tienen una onda así media teatral con, cosas así como de clown, y ese tipo de música así medio, no sé cómo decirla, pero... cirquera, ¿no? Así toda la onda. Sí, sí. O sea, sí traen todo ese show encima. Entonces estuvo. Alguna vez me lo comentó. Si nos saluda, si nos escucha. Aquí estamos. Al Oscar. Y que es el trombonista. Y sí estuvo loco que estuviera. Entonces, hace rato que que vimos la lista, hasta me emocioné. Dije, está bien, pues, cómo no. Aquí están estos güeyes. Entonces, pues eso es bueno. Pero, ¿y tú a quién verías, Mona? ¿A ti quién te emociona? Aparte de Bunbury. No, bueno, super Bunbury. Sí, va a haber muchos calzones mojados en Bunbury, seguramente. Ay, es Bunbury. Carla Morrison. Perdón, Diego, perdón. Pero no, pues cada quien. Hijos, no, pues. A Jaime. No, bueno, Jaime López es un maestro, ¿no? Kuryaki siempre sí, lo también. He dicho. Bueno, Ilya Kuryaki sí me gusta. Y Jaime López, pues sí, es el maestro. Jaime López también me late un buen. Y pues, hijos. Ya de ahí en fuera dices. La Lupe. De Monocordio. Los puros acá. Nada, ya estás copiando a Diego, ¿no? No es cierto, los podemos ver gustosamente juntos. Claro, Monax. Claro, exacto. Lo de menos, pero sí, Tropical Forever. No, sí. Tropical Forever, si Diego hubiera estado el Play Me pasado, hubiera escuchado que pusimos a Tropical Forever. No, pues, pero por supuesto que lo escuché, pero perdónenme, estaba yo muy feliz de la vida ahí viendo a los Klezmerson en el Plaza. Sí. Qué bueno estuvo, ¿eh? Sí, ahí, la verdad... No les había entrado así tanto. Llegué a escucharlos en algún momento porque pues estaban en la disquera de John Zorn. Y dije, ay, pues ¿qué hacen los mexicanos ahí en ese sello? Y ahora pues tuve la oportunidad de verlos, que estuvieron la semana pasada. Y fíjate que estuvo muy, muy bueno. Fue un gran show. Y sí tienen como esa versatilidad extraña, ¿no? Que parte como de la onda judía y de repente... Pues se va para todos lados, hasta hay momentos con biancheros, otros medio tango, no sé, en serio, chéquenlos. Y el show fue muy, muy bueno porque no estuvo nada más el Klezmerson, sino que tuvieron realmente como un grupo más grande, traían más percusiones, más metales, por ahí traían también cuerdas, que hasta se apareció por ahí Juan Manuel Torreblanca a aventarse una canción con ellos. Entonces, me gustan. Bien armado. Órale, qué bueno. Mira, ahí están, ya pusieron recomendaciones ahí en el chat. ¿A quién va? Sí, el buen bicho puso. ¿Google es el de Google? El... No es el buscador. Nos recomienda Google, bicho. ¿Google como Google? No, te dice que lo busques en Google. Que en Google busquen a Triciclo Circus Band, Foster the People, Que Sabian y Voltax, órale. Ahí está, esa es la... Supongo que ya la habían checado, pero... Sí, gigantesca, pero, las bandas. Bueno, sí, o sea, muchísimas bandas. Y dicen que ya no se hizo esperar la respuesta, ¿no? Por ahí ya se anda rumoreando que el Corona Capital del año que viene va a ser de 2 días. Horas. Entonces, sí, hasta, sí, claro, pues es acá el versus, el... Sí. Sí, el Beach Lab. El Beach Lab, el Marvel contra Capcom. ¿Nivel latino? El Marvel contra Capcom. El Marvel contra Capcom. El Marvel contra Capcom de los festivales. Sí, de aquí de México. Y va a ser en marzo, ¿no? Ya 23, 24 y 25. En el... O sea que ya nada. El Vive. Sí, antes que Radio. Antes que Radio. Y que el Roberto Aguas, ¿no? Roberto. No, es Rogelio. Ya le cambié el nombre. El Rogelio Aguas. El Rogelio Aguas. No. Ahí tiene. Ya sáquense otra rola, ¿no? Sí, ya. Mucho. Ok, vamos a poner una rola acá. ¿Cuál? Esa, que dejaste ahí. Vamos a poner una bonita rola. Desde Suecia para el mundo. Esta rola del año 2000, con amor, desde Suecia para el mundo. Estos son The Hives. Está muy corta esa rola, ¿eh? ¿Tan rápido? Pues así son todos. Y ir al baño. Sí, yo también me quedé con sed, así que ahí les va otra. Ahorita les pongo una de 8 minutos para que hagan todo su show. Sí, todo lo que... Lo que sea, lo que quieran, exacto, todo lo que necesiten. Sí, pues todas las de estas bandas son así de cortitas, ¿no? Así es. Bueno, las de Hype, en general esta onda... ¿Qué? Garage, como quieran llamarle. Ajá. Garage, New Garage, Post-Narage, Punk, no sé cómo demonios le decían. Esos. Cuando salieron. Bueno, sí, son pues, una banda ya. Una banda que de Suecia que no sonaba. Como nos decía. ¿Y por qué andaba diciendo Pedro Zavala que si poníamos a ABBA? Si quieren, después ponemos a ABBA. Hay que hacer uno de puros oldies, así bien loco. Acá bien, ¿cómo se llama esa estación? Universal. ¿Como 1106? Que antes era la casa de Toño Esquinca y la muchedumbre. Sí, ya no. No, ya no. Pues sí, pues así son los Hives, ¿no? Sí, pues así están. Pues sí, Cotorrón está bien en corto. Y yo, sí, deja, pongo otra antes de que... Antes de que sigamos. Sí, apenas ver, va la segunda, venga. Y pues vamos bien corta. Así que yo creo que voy a poner esta de del buen Sufjan Stevens. No sé si lo topen por ahí. Y eso significa que sí. Exacto. Anda probando todo el día. Esta rola se llama Too Much. Es de, el disco se llama The Age of Ads. Ads. Nah. Y pues, a ver qué les parece. Está tranquis, pero me late. Y ahora sí voy al baño y ahorita venimos. El flush. Pues ya, ¿no? ¿Too much o qué? Too much. Bueno, está bien. Se me puso loco el Diego. ¿La ves? Es que yo ya se me estaba clavando acá en la textura, pero bueno. Es que ya era too much. Si no, íbamos a perder a Diego. Muy bien. Bueno, si les gustó la rola y no se acuerdan que se llama Too Much, porque andan muy perdidos. Sí, andan muy perdidos. No, pues les recuerdo que en estas redes sociales está acá el playlist de todo, ¿no? En Twitter. Bueno, de hecho, algunas las estamos poniendo aquí en el chat. si no están en Twitter y en la página de Face, y si no, pues pongan atención y anótenlas si no quieren entrar a esas redes. Póngase a escucharnos bien, Chihuahua. Así que esté haciendo. Sí, aparte no ven a decir que too much no se entiende. O sea, no decir es que no pronuncias bien o algo así. Pues ya, bueno, lo leen. No, pues es que no fui a Harmon Hall. Pero... Sí, no, nunca. O sea, ¿qué onda? Harmon Hall. ¿Y ahora con qué nos vamos? Pues vamos con una nota porque creo que nos la hemos pasado acá. En la guagua, la verdad. Y no hemos dicho nada acá. Pues de eso se trata, pues algo, play me. Algo rápido. Algo rápido, pues que... Vive. Bueno, ya el Vive ya fue. No, ya hablamos del Vive. No, del otro Vive. Sí, anda, mira, imagínate que viniera el Vive al Vive Latino. ¿El Vive Latino? El Vive Latino. El Vive Latino. Pues cuéntanos, ¿qué onda con el Ay, ¿qué onda con que no se supo los...? Sí vieron eso, ¿verdad? A ver, ¿qué? De que no se supo las... Los, continentes. ¿Sí lo toparon? La de que anda re mal en geografía, ¿no? Sí. Ay, qué buena onda. Casi hijo, se la roba, no, mira, nieto, casi se la roba. Déjale cuento, Erika. Sí, güey. A ver, cuéntame, yo no sé. Casi se la roba. Pues que le preguntaron. A ver, Mona. Pues que ¿cómo se llama? Bueno, le pregunto. Él es de... ¿Ah? Bueno, tú cuéntame ya. Ah, pues sí, pues que le preguntaron que... Bueno, él estaba diciendo que ha viajado por todo el mundo. Entonces le preguntaron así de... Ah, ¿sí has visitado todos los continentes? Y él dijo, sí, Simón. Y le preguntó, a ver, ¿me puedes decir los continentes? Y le dice... ¿Así? ¿Así directo? Sí, sí, sí. Y el chavito le dice... Norteamérica, Sudamérica... creo que sí dijo África o algo así. Pero dijo, el Polo Norte... La Antártica y Canadá. Está bien. Bueno, dijo la Antártica, creo que fue que le dijo el que lo estaba entrevistando. No me acuerdo cómo se llama. Que le dijo, te faltan dos, los más fáciles todavía curándose. Y el tipo, Canadá. Y ya no sé, creo que ya se quedó así de hoy. Ya todos empezaron a reír y como que ya entendió. Chale. Y... Ya mero casi dice, pues es que sí lo leí, pero pues no me acuerdo. sí lo leí en un libro, pero no me acuerdo cómo se llama. Híjole, ahorita no te los vengo manejando, pero al ratito ya. Pero le atinó a uno, nada más. No, hubieran dicho el marcador. Ay, qué cosa. Sí. Pues bueno, pero ahora sí, cuenten. Pues nada, que no conforme con eso, pues ahora ya dice Justin Bieber que va a hacer dubstep en su siguiente disco. Dubstep, entonces, tómala. Pues ya se veía venir porque, bueno, para empezar, Thom Yorke ya hacía DJ sets de dubstep. Hey. Y pues ahí todavía no se estaba quemando tan gacho. Pues. Pero luego resulta ser que Jonathan Davis también hace DJ sets de dubstep. Sí, cómo no. Pues ya ves que Korn, ¿no? Ya estaba haciendo dubstep. Y ahora ya Korn también dice que va a hacer dubstep y que nunca el dubstep estuvo tan alejado de lo que ellos hacían. Y ya sabes, ¿no? Clásico chora así de sí, no. Es la búsqueda. Ajá. Y vamos para pues allá. Ahora resulta que pues ya Justin Bieber que va a sacar su siguiente disco y que dice que se quiere poner más cool y más en onda y que está experimentando. Entonces, todavía más ahora cool que y todavía más en onda. Pues en fin. Y que lo que se está escuchando pues es dubstep. Y que eso es lo que va a hacer en su siguiente disco. Entonces, pues ya prepárense, porque pues ahora sí ya es oficial, ¿no? Creo que ya ahora sí dubstep va a ser como reggaetón de primer mundo. Sí, eso es lo malo, ¿no? Ya nos van a quitar el gusto. ¿Por qué? Ojalá se rifaran un buen dubstep, pero está. Pero el Bieber está difícil, super, ¿no? Porque además, imagínate, o sea, un buen productor de dubstep, pongamos por ejemplo Subtract o quien tú quieras. Ey. Yo no creo que se vaya a aventar el volado de producir un disco de Justin Bieber, ¿no? Quién sabe. Entonces, va a haber más bien que pues productores, ya sabes, ¿no? De segunda división son los que pues, le van a hacer paro, entonces. Sí, productores chinos. Sí, pues sí. Pero bueno, ahí está la curiosidad. Y al rato va a ser más popular el nuevo dubstep que va a sacar Bieber. Y ya le van a hacer guacal al Subtract y todo eso. Sí, sí, sí. Y lloraré, no, y lloraré. Va a ser de culto. En fin, pues ahora ya va a ser el Peña Nieto de la música. No, porque no ves que ya se la estaban curando, que la prensa francesa dice que Peña Nieto es el Justin Bieber de la política. eso no lo había escuchado. Ah, qué cosas. Para todos. Y bueno, a ver, ¿qué más? A ver, algo cortito. También tengo una de... Bueno, de que Madonna va a estar en el Super Bowl. Pues el medio tiempo del Super Bowl siempre es como importante. O sea, digo, creo que tú no lo... Bueno, yo no soy así como muy fan del fútbol. Pero los medios tiempos de Super Bowl siempre tienen así una bandota, ¿no? Siempre hacen un super show. Y y luego lo único que veo yo es el medio tiempo. Y ahorita va a estar... Sí, yo también. Sí. Va a estar quemadona. Va a estar quemadona, sí. Como dice Pedro Zavala, va a estar quemadona. ¡Qué buena! Sí, pero ahorita, bueno, lo que leí por ahí es que, pues sí, o sea, a los que les gusta Madonna, a los gays que diga, a los que les gusta Madonna, pues, sí, están contentos, ¿no? Pero también leí por ahí que muchos, porque va a ser en Indianapolis el Super Bowl, y pues su equipo de Indianapolis pues nunca pasa, pero aún así va a ser allá va a tocar el juego. Y que no están muy contentos los de ahí, los locales, así como que, ay, Madonna, ¿qué? O sea, Madonna súper, mejor, que querían a alguien así como más local. O sea, que por fin iban a tener un Super Bowl. Bueno, no va a estar su equipo, pero iban a tener ahí el Super Bowl. Y pues que no la quieren, que ya mandaron un montón así, o sea, un montón de quejas acá, que pues que hay otros locales de ahí que están chidos, que porque Madonna, que pues ya está más para allá que para acá, que pues qué onda. Bueno, eso sí. Sí, se me hizo locochón que hubiera tantos inconformes. Siempre hay inconformes en todo, pero se me hizo locura que hubiera tantos inconformes con Madonna. Sí, ¿no? Siendo ella como es. Pero pues es que ya sí tenía... Que, no sé, la verdad, o sea, sus canciones últimamente sí dejan mucho que desear, pero pues la producción de sus shows es muy buena y además yo no dudo que le vayan a meter una muy, muy, muy buena producción. O sea, más allá de lo que ella hace todavía, pues para realizar esta cosa, el Super Bowl, ¿no? Y pues yo sé que para ellos pues sí es así como que... No, ellos de repente se andan sacando como que fechas importantes de la manga y pues el Super Bowl ya está como instaurada, ¿no? Ey. Ya es así como para ellos, no sé, ya es sagrado. Entonces, sí, ya es un no Thanksgiving. Sé, también. Ajá, sí. Sí. Pero Madonna no es un mal acto, o sea, la verdad. Sí, es que se vende más bien como... Ajá, se vende como espectáculo, ¿no? O sea, precisamente por la producción que trae y todo. O sea, más allá de que Madonna pues siempre va a tener ese renombre, ¿no? ¿Quién demonios no la conoce? Pero pues sí, ya a su edad ya dices, chale, ¿no? Pero pues es eso, yo creo que... Mira, con que pongan acá y que llegue de un jet y se rife algo así bien loco, pues ya la armó, o sea, no tiene que hacer de más. Ni cantar acá súper hermoso para convencer. ¿O qué? Pues sí. Sí, pues probablemente no vea medio tiempo. ¿Sí lo vas a ver? ¿Cuánta gente no lo va a sintonizar alrededor del mundo? Sí, ¿ya? Pues sí. También. Yo no sé. Aparte dije, ay, ¿para qué hacen tanto? Como si la fueran a cambiar. Como si fueran a poner a... Porque en la página que leí decía que mejor alguno de los Jackson o... Hasta decían que preferían a Axl Rose. No. Uy, no, pues andan muy mal. Sí, como que... Y luego, ¿y los Jackson? Sí, o sea, también... Ay, los Jackson 4, porque... Pues ya se murió el bueno, pues, ¿qué vamos a los hacer? Los Jackson 4. Pues que sí, metan pues, a la toalla en lugar de Michael. A la toalla. Ay, no, por Dios. A la toalla. Perdón, ando muy mal. Sí, pues quién sabe. Mira, aquí dice DJ Aniel. Del que Underworld va a ser la música para ahora de las Olimpiadas de Londres. Y sí, de hecho, sí también está Elbow, ¿no? También, sí. Y no me acuerdo qué más. Pues sí, va a estar bueno ahí. Bien britanicote a fuerza, pero... Sí. Pero sí, a mí sí me late Elbow. Lo tengo y que Underworld aceptar. También. Y Underworld también. Así que, pues ahí ya la veremos a Madonna. Porque... Ah, yo no. Sí, es que yo sí veo el Super Bowl. Yo casi siempre veo el medio tiempo. Ah, por eso. Sí. Bueno, menos cuando fueron los Black Eyed Peas, sí, ahí tampoco lo vi. Salió Usher y toda la onda. Usher, sí, yo también estaba. Ah, yo vi, bueno, me acuerdo cuando salió Paul, bueno, cuando salió Bruce Springsteen. YouTube. Ay, cuando tocó Prince, estuvo bien bueno la de Prince. Ah, Prince fue muy bueno. Sí, se sí reventó bueno sus covers. Let's de por ahí. De, sí, estuvo bueno. De Bob Dylan. Y qué bueno estuvo, sí, es cierto. Sí. Madonna. Ah, no es cierto. Pues ya, a ver, pues ponte una rola. A ver, ponte una acá. No. Sí, pues de esa ya le seguimos. A ver, ahí va la rola de 10 minutos para que hagan lo que tengo que hacer. ¿Cómo lo dices acá? A ver, órale, ahí les va, pues, a ver si les gusta, porque ay. Vamos, voy a la tienda. Sir, uy, va, dura mucho. Ay. Mira, pongan algo de Prince. Ahorita seguimos con algo de Prince. Va. Ya vamos a destrozar el programa para poner Underworld, Prince, Elbow y demás. Dale esta primero. Va, pero ¿quiénes son? Ah, así va. Son The Chemical Brothers. Out of control. Ay, mamá. Maybe it doesn't feel out of control. Maybe it doesn't feel out of control. ¿qué tal? Ay, ¿les gustó? Bueno, no puse los 8 minutos, porque si no, ¿qué tal si después querían más y más y más? Ah, muy buena rola de los Chemical. Out of Control, como les había dicho. Y bueno, está la rola, la pusimos en vivo también para introducir que van a sacar una, pues sí, película, digamos, los Chemical Brothers. Se llama Don't Think, pero o sea, no es película, sino que es un concierto que filmaron de ellos, obvio. Sí, de una presentación que tuvieron en el Fuji Rock Festival el 31 de junio, y pues lo grabaron nada más con 20 cámaras, así al mismo tiempo. Imagínense todos los ángulos que debe de tener esto. Sí, está bien locochón. Y pues lo más, todavía más locochón, es que está grabado en 7.1. ¡Qué óbolas! Sí, yo me quedé en el 5. ¿Sí? No, 7 es acá. Yo me quedé en el de este, en el, ¿cómo se llama? El Yoshimi Battle de 5.1. Ah, bueno, fue el Zaireka primero. Ándale, el Zaireka. Bueno, este está en 7.1 y es para, o sea, está pensado para cine, así como cual película. Lo van a estrenar el 26 de enero como un preestreno. Y el 1 de febrero ya es oficial, ya quién sabe acá qué onda, pero se supone que el 1 de febrero ya va a estar en los cines. Ahora, y pues a ver, habrá que ir a verlo. Hoy no dice nada de 3D ni nada de eso, ¿va? Este... Parece que no. Pero sí, pues va a estar locochen. Y luego en Japón, no, pues esos están bien locos los... Japonesitos, ¿sí? se van a poner bastante locos. Bastante loquitos. Era lo que puso el chat. Gigawatts. Sí. Y pues sí. Gigawatts. Gigawatts, va a ser 1.21 gigawatts. Gigawatts. Qué buena esa. Y pregunta el Pedro Zavala, ¿cómo ya fue el cuadrafónico? Hijos, pues sí, ya, creo que ya. No, ya. Ya. Ya no se da eso. Pues sí. Pero pues sí, ojalá. Pues sí, va a estar interesante porque normalmente los de 7.1 no son en vivo, o sea, son de estudio chido así. Y para, yo creo que para darle todavía más a ese ambiente como de envolvente, así ya muy perro, el 3D, pero en audio. Ándale, el 3D, ¿no? Y luego en el cine. Sí, la van a sacar acá con todo. Y en Blu-ray y todo eso, pues, a ver si sí, también que se rifen. Imagínate, harías unas fiestotas. Nah, durísimas. Pues sí. Yo digo. ¿Qué? Va, vamos a poner la de Prince, ¿no? ¿Te dijeron? Ah, vamos a poner la rola. Dedicada, yeah, a Pedro y a todos. Y a todos los que quieren ponerse locos. Oh, pues es que es Prince. Por ahí dicen que hay muchos reyes, pero un solo príncipe. Exacto. Entonces, puro mi rey. Puro mi rey, solo un prince. Ahí va, ahí les va. Living here. robo con esa rola, digo. Okay, yo felicidades, estuvo chida. Pura pacheques, ¿no? Sí, cómo no. Digo, ya es el después de Get Crazy. Bueno, ya después. Sí, pues ya se pusieron locos y de ahí se siguieron. Sí, a ver, cuéntanos qué escuchamos, Yegini. Este es de un grupo que, así como se escuchó la rola, así también está de pacheco su nombre. Ellos se llaman Black Mode Super Rainbow. Que, pues, la verdad, pues, no tiene sentido, pero en fin. Ellos, pues finalmente eran 5 chavos que se dedicaron como a buscar supuestamente entre sus memorias infantiles, y eso es supuestamente para ellos la materia de sus canciones, ¿no? Como todas esas cosas que ellos se imaginaban, ya sabes, en la infancia, todas estas cosas, pues de repente trataban como de rescatarlas y ver de qué manera se podían convertir en canciones, ¿no? Y que de algún modo pues lo mismo se pudieran tocar en un club que en medio del bosque, eso es lo que dicen ellos. Entonces, pues ya por ahí se escucha que tienen como cosas del ambient, cosas del hip hop, ¿no? La base es como una base de hip hop, pero que está tan lenta que pues de repente ya tú mismo te sacas de onda y dices, qué óvole. ¿A dónde me llevas? Está viendo un disco que se llama Dandelion Gum, que es del 2007. Entonces, pues ahí búsquenlo. Órale. Órale, como ando malo de la garganta. Órale. ¿Se oye? Órale. Ay, Scooby-Doo. Scooby-Doo, ¿dónde estás? Bueno, ya. Más que pues, ¿qué digo? ¿Una rola o no? Ah, espérate, porque sacó. Los de Air ya pusieron una. Nueva. Sí, la nueva rola, ¿no? Que. Tiene el featuring de Victoria Legrand, la Beach Housera. Y nada más para no dejar, voy a poner un pedacillo. Porque pues ya saben, ese. Pero no más un pedacito, porque. Sí. Ya déjala correr, mijares. Lo prometo. Ah, bueno. Lo que digan en el chat. Diego, ya cállate y ponla, ya. Sí, es como en los Simpsons. Cállate y cómete la maldita naranja. Se llama Seven Stars y pues vendrá en el Le Voyage dans la Lune, o como quiera decirse, y pues esto el viaje a la luna. Esto es ser. Seconds. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ya me dio el aire de más. Qué tonto, perdón. Y es que como ando enfermo, pues le da aire de más. Sí, fue el aire polaco. Polaco. Ay, ah, qué buena guaguara este play, ¿eh? Y ahora sí, Diego, todo tuyo. Llega la hora de la enseñanza. Todos escuchamos a Diego. Pues. Primera lectura. Resulta, ajá. Ahora resulta que en el festival de Sundance, ya saben, la cuestión cinematográfica, ajá, pues va a aparecer este el último show que grabó el LCD Sound System. ¡Uras! Entonces, este, pues de hecho, se editó, bueno, se filmó y ahora pues ya está como en formato pues de video y un poco de cuestiones documentales. Entonces, pues van a pasar esta filmación que se tiene por título Shut Up and Play the Hits, que pues era como la crónica del final de LCD Sound System, que pues se dio en el abril pasado. Ya este año ya terminamos en LCD Sound System. Fue ahí en Nueva York. Y pues bueno, el documental básicamente va a relatar lo que fueron los últimos dos días en la vida del LCD Sound System. Horas. Entonces, la pasión. Sí, vamos. Va a ser como que va la expectación del propio James Moore y de todos los miembros del LCD Sound System ante lo que sería como el inminente final. Y luego, pues nada, la cuestión del show que para muchos también fue como el show del LCD Sound System. O sea, ahora sí que cerró con broche de oro su carrera. Uh-huh. O por lo menos el proyecto cerró con broche de oro. Y pues nada, el documental está dirigido por Dylan Saunter y Will Lovelace. Y pues los chicos de Arcade Fire le pusieron el título a la filmación. Entonces, pues ahí, hasta ahí se fueron a meter los de Arcade Fire también. Uh-huh. Y pues supongo que ya no tardará para que nos lo podamos ver por acá, de perdida en la Cineteca. Supongo que por ahí se podría incluso aparecer. Pues sí, ¿no? Es más fácil que aparezca ahí que en otro sí, lado. Sí, que de hecho, te digo que a mí no se me ha estampillado porque este año, hace un par de meses, pasaron, por ejemplo, el documental de Le Tigre, ¿no? Uh-huh. Y entonces, también pasaron el de Lenny. Yo digo que en una de esas sí lo vemos y si no, pues ya Taringa nos hará el favor. Nos hará el favor. Nos hará el bendito favor. Eso, menos. El taringarás. Pues va, vamos a poner otra rola, ¿no? Ahí vamos a poner otra rolita entonces. Sí, vámonos tendidos. Vámonos tendidos con la rola. Pues, a ver, cómo na. Ponte una. Sí, al azar. Va. Chofle. Voy a poner esta que está bien chida. Nada más porque está Jules Holland y con Beverly Knight. Yo ubico Beverly Knight nada más porque salió con Jamiroquai en un toquín en Italia. Una vez que fue a Italia, coincidió que yo llegué a Italia y así vi Jamiroquai. Y yo, pues debería de entrar. Sí, o sea, iba pasando y pues va. Y ya me clavé y cantó Beverly Knight con él. Bueno, más bien gritó Beverly Knight ahí con él. Sí, tiene. Entonces, tiene toda esa onda y ya. Escucharán, está pegadora pero buena, se llama A Change Is Gonna Come. Viene en el The Informer, el disco que sacó Jules Holland, que sí lo han de conocer al tipo, y pues ahorita ponemos más, que todavía tenemos un poquito de pila. Carry right on. It's been a long time of coming, but I know change gon' come. Oh, yes it will, yes. Yes it will. Oh, to carry right on. It's been a long time, long time coming, but I know change gonna come. Oh, oh yes it will. It's been a long, long time a coming, but I know, change gon' come. Oh, yes it will. Ha llegado la hora de la improvisación, ¿no? Guango. No, bueno. No has jugado Guitar Hero, ¿ah? ¿Eh? Ay, ¿qué pasó? ¿Cómo no? Pero pues eso ya fue, ya. Uy. Sí, pues ya tiene rato que ya no. Ah. A ver, Diego, cuéntanos qué fue eso. Pues esto viene calientito de la Warp Records. Y ellos fueron Play. La canción se llama Think y salió en septiembre pasado. El disco se llama Shintili y pues básicamente va de esto, ¿no? Los Plate ya tienen como que en su haber una discografía bastante gruesa de puras ondas así, y a varios les gusta, bueno, nos gusta cómo manejan toda esta cuestión de los clicks and cuts y los ruiditos así como muy puestos y todo esto. Pues, de hecho, pues eso es lo que se usa luego de repente en las bases de una que otra canción de radio. Entonces, sí. Digamos que uno de los fieles compradores, yo creo, de la Warp Records es Tom York. Y ellos han hecho muchas cosas en remix, remezclando a Bjork, remezclando a Onkel, remezclando... ¿Quién más han remezclado? Pues, tienen cantidad enorme de remixes que han hecho. Creo que hasta Bad for Lashes. En fin. Chéquenlos, tópenlos. Si les gusta andarse por ahí clavando en la textura, como estuvimos reiteradamente diciendo, pues, ahí está ese disco. Está bueno y pues es Warp Records. Sí, ahora sí que... Échale una... Sí, lo voy a topar al rato a ver una, qué tal. ¿Qué? ¿Una orejeada? Eso. Oída. Una, no, es que se oye medio feo. ¿Escuchada? ¿No? Una escuchada. Una orejeada. Una orejeada. Es que sí, un vistazo pues ya, no, porque pues, de qué sirve que sí, lo vean. Sí, pues no. Súper. Súper. Mejor escúchenlo. Sí. Como nosotros también nos pueden escuchar. No nada más en vivo ahorita, sino a manera de podcast. Busquen en iTunes Play Me Show o en la misma página, ahí está el link. Los va a llevar derechito, así derechito, sin vuelta. A, pues a todo el, para el feedback, se suscriban y lo descarguen y bla bla bla. Y pues también saludos a los que nos escuchan ya en la versión Mixed Timeless. Sin, en esa. Sí, o sea, ya en, como podcast. Para los que están en vivo, pues más mérito aún, ¿no? Más saludo. Sí, más saludos a todos. Al Bicho, a Geniel, a Pedro Zavala, a Omstart, a Fabián Ramírez, a Chaz. A todos, a Chaz. Y este... Y pues ya saben, pueden entrar desde... Pues nada más se dan su versión timeless. Sí, se dan... Denle acá su... permiso a su Facebook o a su Twitter para que entren y pues estén aquí con nosotros en el, uh-huh, en el chat. Y pues creo que sí sirvió, ¿no? También. Sí, sí. Saludos a Yali. Bueno, a lo mejor sí nos está escuchando porque Chaz y Yali son como una misma persona. Entonces... ¡Árale! Sí. ¿Cómo es eso? Es algo muy complejo, pero son como personalidad múltiple. Sí, sí, es un caso de asmo, personalidad múltiple o algo así. Son como uno mismo, pero igual saludos a Yale. Pero ¿Sole? Ya se nos va a gastar esto. Sí, ya nos vamos. No. Sí, yo sé que ustedes querrían otras 2 horas, pero... Pero nosotros no. Ah, ¿no es cierto? Sí, exacto. Chihuahua. Pero queremos bien echar unos tacos o acá. Sí, pues... Ah, sí, ya me dio hambre. Perdón, pero pues sí. Y pues... ¿Qué más, tú, qué más quieres decir, Diego? Tú, tal vez la bendición, el anuncio parroquial. Ah, no sé, ya lo hice. Pues nada, que ahora sí que ojalá les haya gustado ahora entrar de este lado. Ahora sí que, pues, por vía Mixer y no Tumblr. Vamos a ver qué tal funciona para la siguiente ocasión. Y ya tomaremos como que la decisión más pertinente. Y también andamos programando a los invitados que... Andamos por ahí desde cuando que si va a venir tal o cual para que nos venga a platicar de las cosas que hace. Entonces, pues denos chance, todavía esto continúa agarrando forma y en lo que ya ahorita le pudimos agarrar el paso. La cuestión ahorita ya es irle metiendo más complejidad, ¿no? Al asunto este. Sí, lo vamos a ir ya pues armando de otra manera, ya que vimos que como que va evolucionando esto, entonces necesitamos también adecuar ahí algunas cosas para que sea más fácil para a ver si para sí todos. Podemos tener a esta ay drama queer, a drama Juan queer Darien de los drama, a ver si tenemos a drama queer y por ahí a ver si el Bicho, no sé si él está enterado, pero pusimos sí, una rola sí, de el él. Bicho ya también nos dijo, bueno, que no sé si... estás puestísimo para sí venir a hablarnos sí del Porsche. Lo que le digo, una vez ya pusimos una rola de él y ni se enteró, pero bueno, a ver si ahora un día podamos contar con él y pues ya para que nos cuente su onda. Sí, es que parece que no, pero sí si hay un buen de descargas, o sea, creo que nos escuchan en su mayoría ya, sí. Cada quien en su... Más cómodamente, sí. Ajá, entonces, pero sí, sí, entonces sí creo que lo haya escuchado, pero pues mira, dice que es la primera vez en vivo y que estuvo bien, estuvo guapo. Muy bien. Y saludos sí. Saludos antes que se me olvide. Felicidades a Paola Gracián, que debe estar por ahí escuchándonos, que es su cumpleaños. Que de Dante Limón y Paola Gracián, es el mismo caso de Chas y Yali, son como uno mismo. Entonces, sí, también. Oigan, ¿y qué onda? ¿Ya les spoileríamos que va a haber especial de Navidad o qué? Pues ya, sí. Lo dijiste. Perdón, pensé que estaba apagado mi micrófono. Y yo estuve checando y el último es el último de el último miércoles es 28, entonces vamos a tener que hacer algo así bien tosco, bien manchado. También. yo creo que serían como dos emisiones cuasi especiales, ¿no? Porque el 21 nos vamos para Navidad, ¿no? Ey. Sí, Simón. Y el 28, pues a ver qué cotorreamos el día de los inocentes. Sí, vamos a tener que armar algo bien chulo. Y es bueno. Y pues ya, así que. Especial de Navidad. Va a ser como los... un programa de 8 horas para el 28, no, man. Ya vamos a estar así como Krusty cuando hace también su. Así, exactamente. Sudando y así. Va a ser un como Ponchovisión así. Ponchivisión. Que se queda todo el día. También. Haciendo secciones acá de chistes y todo un día estaría cabula. Una sección de chistes de gallegos, sí. Ah, bien específico. Ah, no, espérate. No, espérate. Bueno, sí, de Ninel, ya. No digo porque hay muchos así de chistes de gallegos, no por otra cosa. Pero bueno, ahora sí, Mona, todo tuyo el final para que... te explayes y pongas algo perro. Para que te explayes en un minuto porque ya acabamos. Sí. Bueno, pues creo que ya les dimos gracias a todos y síganos escuchando y escribiendo y síganos y denos like y todo eso. Y retweets y likes y escúchenos y quiérannos y ya. Entonces, pues ya ven que siempre les ponemos cosas de como que un poquito ahí de todo, ¿no? Queremos ahí. Entonces ahorita voy a poner un guitarrista acá medio merol. Se llama John Five. Pues yo creo el Fabián lo va a reconocer. Ay, porque ese es el guitarrista de Manson. No Ramírez, no el güero, el otro. El moreno, el otro, el güero. Entonces este es John Five, digo, conocido más por Manson, pero la verdad ha hecho un montón de cosas, tiene un montón de discos solistas, bueno, como 4 o 5 discos solistas, y pues no solo ha estado con Manson, ahorita creo que está con Rob Zombie, pero ha tocado con Garbage, con Scorpions, con Avril Lavigne, su valedor, el Paul Stanley, y el hijo de Paco Stanley, no es cierto. Y pues tiene una onda. eres mala. Bueno, de hecho, el hijo de Paco Stanley sí se llama Paul Stanley. Y era fan de John Five. Bueno, fue muy bueno eso. Bueno, Paul Stanley, el de Kiss, no el hijo de Paco Stanley. Bueno, este es de su disco del 2008, se llama Requiem. Si escuchan el disco completo, es suyo acá medio country unas partes, pero sigue siendo acá merol. Tiene acá unos solitos chidos y bueno, esto está chido. Se rifa, o sea, sí, a mí sí me late. Entonces, pues escúchenlo ya para despedirnos. Se llama, la rola se llama The Judas Creed, de John Five. Y pues ya. Hasta la próxima. Ahí nos vemos. Chaito. Gracias, Diego. Gracias, Mona. Y gracias a todos. Gracias. Gracias.